Así es, señoras y señores, nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con ese obelisco que podemos ver en la distancia próxima, para Mariscal Rock, para Radio Éter, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, esta es una nueva emisión de... ¡El noticiero de las papas argentinas! Y hoy abrimos con algo muy especial y muy esperado, que es A Dramatic Turn of Events. Esto es un dramático giro en los acontecimientos. En realidad se trata del nuevo disco de Dream Theater, nuevo y esperadísimo disco. Más esperado quizás que cualquier otro de su carrera, porque implica la partida de quien era el líder nominal, Mike Portnoy, y la inclusión de un nuevo baterista, de Mike Mangini, tanto que nos hicieron esperar con todo el drama del el gran hermano de los bateristas, a ver cuál de ellos en el reality se quedaba finalmente con el puesto. Sépanlo que yo tenía apostado a Mike Mangini, porque si ya había conseguido su puesto en Extreme y en Mega desaudicionando, no me quedaba duda de que lo iban a también a tomar en Dream Theater, porque lo que más buscan las bandas generalmente es la fluidez, es decir, el tipo que le dicen, bueno, 1, 2, 3, empezá a tocar, y el baterista lo hace. Estuve charlando esto con Chris Slade, ¿te acordás de Chris Slade? Que vino con Michael Schenker y previamente había estado, por ejemplo, con AC/DC. Bueno, me contó un poquito que era la idea. El 1, 2, 3 y adelante es lo que más se valora en cuanto a pruebas con bandas. Bueno, Mike Mangini es el nuevo baterista de Dream Theater y ya hay un disco que es el Dramatic Turn of Events, y vamos a tener la oportunidad no de pasar ya un tema de los que era punta de lanza. Vamos a pasar a alguno de los otros, como por ejemplo este Build Me Up, Bring Me Down, como para ponernos en forma antes de un programa espectacular, de otro programa espectacular del noticiero de las Pampas. Dream Theater, el teatro de los sueños para soñarse todo en el noticiero. We'll be right back.

Señoras y señores, lo que acaban de escuchar ustedes es ni más ni menos que Guardianes del Metal, y la persona que canta en este tema, que para mí tiene un valor hasta sentimental, les diría, porque me vino hace mucho, mucho tiempo en un vinilo junto con otras joyitas latinoamericanas, en una época donde llegaba francamente muy poco a la Argentina del resto de Latinoamérica. Y bueno, el señor que canta en este tema está aquí conmigo, es nada menos que Paul Gilman. ¿Pronuncio bien Gilman o Gilman? Perfecto, perfecto, no, así es. ¿Gilman es? Sí, sí. Bueno, el caballero es algo así como un nombre excluyente a la hora de hablar de metal en Venezuela, que esa es la idea. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por permitirme estar contigo y con tu teleaudiencia, radioaudiencia y ciberaudiencia. Claro, todos juntos. Todos juntos. Bueno, de verdad, gracias por la oportunidad y bueno, feliz de estar acá nuevamente en otro trabajo discográfico. Bueno, yo estoy honradísimo porque además, bueno, fue una gratísima sorpresa. Me llamó Martín, me dice, está este Paul en Argentina, ¿te interesa hacer una nota? ¿Cómo no? Pero ya, por favor. Porque por ahí uno lo que tiene es que vive un poco encerrado en su país, o sea, fuera de lo que es la escena internacional. Y a veces lo que ocurre mucho más cerca, me refiero culturalmente más cerca, uno no tiene la oportunidad de tratar asiduamente. O sea, a nosotros, por ejemplo, con España, lo he dicho muchas veces, nos divide un océano. Sí, sí. Pero culturalmente nos une mucho más y no tenemos la oportunidad, más allá de que conozcamos a Barón Rojo, a Obús, ellos conozcan de acá de la Argentina a Riff, a Rata Blanca, el contacto no ha sido fluido. O sea, ¿tú tienes alguna teoría al respecto? Pues yo voy preguntando ya con mucha, con mucha altura sobre teorías y demás, porque voy a aclarar, voy a poner antecedentes más todavía. Estábamos hablando en la previa de que Paul tiene un par de programas de radio allá en Venezuela y por lo tanto está seguramente muy habituado a este tipo de reflexiones. Claro, claro. Bueno, sí, no nos llega mucho, de verdad, no entiendo por qué, será porque las empresas discográficas no les interesa mucho el rock en español o prefieren siempre estar de buenas con las disqueras importantes, y las disqueras independientes o aquellos que hacen sus discos con tanto esfuerzo no son tomados en cuenta. Sin embargo, eso no importa. A veces yo creo que esto es hasta mejor. Yo siempre he dicho que el día que el rock esté de moda estamos fritos. Sí. No, el rock no puede estar de moda nunca. Tiene que estar ahí del 1 al 10 en el 10, pero toda la vida en el 10. Mientras vemos cómo suben y bajan y se estrellan cientos de estilos que no tienen ningún sentido, ninguna conciencia, nada que decir. Por lo tanto, a mí no me preocupa eso. Lo que sí, bueno, gracias a las redes sociales, el internet, tú que te oyes por todo el mundo, no solamente la gente de habla hispana, todo el mundo te puede escuchar a través de la emisora que tienen ahí con el Mariscal y con Oscar Rubio, toda esa gente. Aprovecho la oportunidad para saludarlos. Ya nosotros hemos roto la frontera, no necesitamos MTV ni basuras como esas. Nosotros mismos ya podemos hacer lo que tenemos que hacer en la frecuencia que tienes que hacer. El tiempo de Dios es perfecto, así que no, a mí no me preocupa mucho cuándo va a explotar todo esto. Para mí, que ya explotó hace mucho tiempo, lo que pasa es que nadie lo sabe. Sí, a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Sí, sí, sí, pero esto sí, ya sí. No se detiene, ya está en todas partes. No sé, realmente en Argentina, como tú dices, no tengo contacto con Martín, con Facundo Coral, que fue guitarrista mío. De Tren Loco. Y Walter de Rata Blanca, pero sí sé que hay muchísima movida, más de la que uno se imagina. Muchos de los que quizás mejores de los que nosotros conocemos están en un garaje tocando y no han grabado ni siquiera su primera canción. Sí. Pero ese movimiento ya no se detiene, ya nadie lo podrá detener, y somos una potencia, aunque no mediática, pero sí existe. Y mientras estemos ahí debajo de la tierra, underground, creciendo, ¿verdad? Esto no lo va a detener nadie. Sí, más allá del fenómeno extraño que representa de golpe ver aparecer un AC/DC o un Metallica y llenar estadios, y después cuando las bandas van a tocar juntan 200, 300 personas, e igualmente desde la primera hasta la última banda se ven de alguna manera relacionadas o galvanizadas por el mismo tipo de sensación, de experiencia, sí. Que es lo que a mí me pone loco. O sea, mucha de la gente que fue a ver a AC/DC o a Metallica, por nombrar dos eventos multitudinarios de los últimos tiempos, evidentemente eran gente que tocaba en bandas y que tenía esa misma sensación, claro, cuando se presentaba. Claro, claro. No estaba nada mal realmente. Bueno, vamos a hablar de Gilman como banda y también como trayectoria, porque ¿cuántos años en la escena venezolana? 34. 34, y me parece muy bien que no se te caiga ningún tipo. No, ¿y por qué? Es un orgullo, es un orgullo. Un orgullo profundo. Desde las épocas de Arcángel. Exactamente. No, creo que no fue incluso tu primera banda, pero fue lo primero que escuché yo de lo retrospectivo. Sí, es que el primer experimento se llamó Power Age, precisamente por un disco de AC/DC. Éramos todos jóvenes y parecía que era la edad del poder, el momento para tomar el poder, cuando estábamos idiotizados por la música disco a mediados de los 70. Y sin embargo, bueno, salimos a la calle con este regreso, pues, a la propuesta rock como tal, con su guitarra, bajo, batería, vestimentas un poco extrañas para Venezuela, cuando ahí lo que se oye es salsa, merengue, y salir estos peludos con zapatos de plataforma y era muy extraño, pero estábamos muy convencidos que eso era lo que hacía falta, y así salimos, y bueno, y estamos muy orgullosos de eso. A los 3 años de haber rodado por todos los teatros y bares y todo lo que existiera, plazas públicas, viene el primer contrato discográfico, y ahí es cuando nos cambiamos a Arcángel con K y cambiamos todas las letras al español. Bueno, ya habíamos cumplido con esa etapa, digamos, confusa de estar cantando en otros idiomas, pero ya después tomamos la conciencia que es cantar en el idioma de Cervantes. O sea, te tenías la oportunidad de cantar en inglés, pero preferiste cantar en castellano, sí, como lección. Sí, propia. Ya veníamos cantando en inglés 3 años, pero decidimos que ya basta, o sea, no. La gente ni siquiera sabe lo que le estamos diciendo, así que ¿de qué me vale filosofar tanto en inglés si la gente no me va a entender? Entonces decidimos cambiar todo al español, y ahí fue otra historia. Arcángel, salvando las diferencias, ¿no? Pero Arcángel se convirtió como el Black Sabbath de Venezuela, el grupo que se atrevió a hacer el rock pesado, porque se hacían experimentos sinfónicos, se hacían experimentos de rock and roll, se hacía mucho lo que se hacía en los 50 y en los 60, las bandas imitaban a los Beatles, a los Rolling Stones, pero nadie se había atrevido a tomar en serio el rock pesado, y lo hizo Arcángel, bueno, desde que se llamaba Power Age, pero Arcángel ya, digamos que lo institucionalizó con el primer disco, se convirtió en el primer disco rock pesado en la historia de Venezuela, el famoso disco Azul, y luego a bandas que estaban por ahí escondidas surgieron como Resistencia. Para mí es la mejor banda de heavy metal que ha tenido Venezuela. Lamentablemente el último que quedaba fundador, Ricardo Escobar, murió el 25 de diciembre pasado, el baterista. Pero uno de los que vino después, en el Mark II, de nombre Nicky Scarola, retomó la R de la Resistencia y está otra vez sacando el Resistencia adelante. De modo pues que ni siquiera con la muerte del último integrante que quedaba se ha detenido esto. Por eso digo que es tan bonito todo lo que es el rock. Es muy romántico, es muy, de verdad, es algo que lo llevas en el corazón y lo quieres llevar hasta el final, hasta el último día de tu vida. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Pues empezamos con esto, pero después de nosotros, detrás de nosotros, vinieron muchos que estaban encerrados y lograron hasta grabar discos. Y después, bueno, la historia hasta estos últimos 34 años ha sido... No me puedo imaginar cómo es Venezuela en materia de recepción con respecto a música pesada, pero debe haber sido muy difícil. Claro que sí, al principio muy difícil. De hecho, ¿había público al principio? Bueno, yo no me puedo quejar. El primer concierto que tuvo Power Age fueron 600 personas. Ajá. Hay grupos ahora establecidos que les cuesta meter 600 personas. ¡Ah, caramba! Y nosotros mismos hacíamos los carteles, nosotros mismos construimos la tarima. Las luces eran luces que se compran en la ferretería, luces de colores de esas que se ponen en las piscinas. Ajá. Y en fin, bien, no sé, cavernícola todo. Sin embargo, la gente fue, 600 personas, porque tenemos la boleta. Sí, evidentes también lo que hacíamos era pagar lo que costaba el alquiler del equipo de sonido y ya. Y con eso éramos felices, nos comíamos un asado entre todo con lo que quedaba, y eso era todo lo que quedaba, no queda más nada. ¿Había una buena escena previa de rock? No, había, estaba muerta, estaba absolutamente. Muerta, ¿no? Sí, o había, no, existido. No era como en Argentina, que había una base. No había nada. Había una historia pasada que había sido borrada del mapa, y que, digamos, que las fusiones del jazz rock y todo este tipo de cosas, era como decir que el músico de rock había evolucionado hacia el jazz y eso. Entonces, le tenían como una especie de... Lo humillaban un poco. Ya estaba... Si tocaba rock, ya eras como que pasado de moda. Que córtate el pelo, ya eso no es. Oye, Chick Corea, oye Billy Cobham, oye otras cosas. Claro. Pero eso ya no existe. Y nosotros, ¿qué es? No existe en tu cabeza, pero existe. Y claro que existe. Entonces, nosotros seguimos adelante y, bueno, y históricamente tenemos esa cosa tan bonita de haber sido los primeros, pues, y aquí estamos, y aquí seguimos y aquí seguiremos. ¿Y qué fue lo que te movió a irte de Arcángel e iniciar una etapa nueva? Bueno, Arcángel quería sonar como Franco De Vita o Ricardo Montaner. Ah, caramba. Evidentemente ya no me anoté en ese tren, yo me bajé rapidito. Y justamente el detrás de la cuadra donde vivía, donde ensayaba Arcángel, había un muchacho que iba para todos los conciertos de Arcángel, que estaba siempre en la primera fila. Era el fan número uno y tocaba guitarra. Le dije, bueno, tú eres el elegido, vamos a componer ya el disco nuevo. Y el hombre quedó ahí como que no entendía lo que estaba pasando. Y ahí salió un gran clásico, Levántate y Pelea, que es como aquí Destrucción. Esos son temas que tienes que usar. Y hasta grupos que no es el de uno, siempre de alguna manera quieren versionar ese tema, o Resistiré de Barón Rojo, son clásicos. Uh-huh. Y Levántate y Pelea se convirtió de la rabia de dar la vuelta y cambiar de músico así de la misma noche, se convirtió en un clásico. Y de ahí en adelante ese disco Levántate y Pelea ha sido considerado en Venezuela un clásico hasta llegar a Escalofrío. Escalofrío es el disco más, no es que es feo que yo lo diga, pero es la realidad. Es considerado, exprésate que justamente es la idea. Es considerado el ícono del metal en Venezuela, el disco Escalofrío, porque mezcla, aquí tenemos en Venezuela un locutor de nombre Porfirio Torres, que tiene más de 35 años haciendo un programa de radio que se llama Nuestro Insólito Universo, que siempre echa historias de 5 minutos en las mañanas. Uh-huh. de cosas muy misteriosas o de terror o casos no resueltos. La gente cuando oye a Porfirio Torres tiembla, porque ya su voz da miedo. Entonces yo dije, yo quiero hacer un disco de leyendas venezolanas, de esas que quedaron como aquí en Las Pampas, por ahí en algún lado. Ah, como las que has incluido, por ejemplo, Escalofrío. Escalofrío, eso es. Entonces Escalofrío se convirtió en regresar, en traer a esta época el Silbón, la Sayona, que sería la Llorona de ustedes, el Carretón, el Tirano Aguirre, varios de nuestros fantasmas que habían quedado perdidos, que se desaparecieron con la llegada de la luz eléctrica a los pueblos, que eran, digamos, de boca en boca, eran contados por nuestros abuelos. Aquí hay una banda que te voy a tratar de conseguir que se llama Sauron, que justamente tiene una mirada particular con respecto a los mitos rurales de la Argentina. Oye, qué bueno, o sea, qué bueno. Que te lo voy a conseguir. Y por favor. Que además el Pato Larralde, que es el que hace, el líder de la banda, es, si yo mal no recuerdo, sobrino de José Larralde, el autor latinoamericano, el autor argentino, ¿no es cierto? O sea, que tiene muy buena madre, digamos. Qué así, bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero sí, totalmente. Veo aquí además que tengo en mis manos una caja espectacular que dice 30 años de rock nacional con una docena de discos. Los discos de Arcángel en los que estuviste, que fueron Arcángel, Rock Nacional, Represión Latinoamericana. Sí, sí. Después viene Gilman, Levántate y Pelea. Después viene El Guerrero, que es aquel exacto disco con el que yo tomé contacto, digamos, con toda la idea del heavy metal venezolano. Exactamente. Después viene un disco muy curioso que era Sígueme, que yo tenía, de este disco lo único que conseguí en su momento era un simple, me parece que tenía, se llamaba Adriana, ¿puede Adriana ser? Sí. Que no era muy en el estilo de lo que venía. No, eso fue una trampa muy cruel. Ajá. De una disquera que se llamaba Corporación Los Ruices, porque yo estaba prácticamente retirado, lamentablemente, no, ya la escena se había muerto, con todo y que el disco se llamaba Levántate y Pelea, el único que se había quedado con la bandera era yo, que por cierto, la única bandera de... Que identifica un movimiento rock nacional, fue una bandera que hicimos en el disco Rock Nacional precisamente, que es una RN en una bandera roja. Ajá. Y la llevamos a todos los escenarios. Y entonces, bueno, de esa tristeza surge pues la necesidad de ir a comer, o sea, trabajé en un taller mecánico, en varias cosas para sobrevivir. Y llega la llamada de un productor que fue el que nos descubrió como Arcángel. Ajá. Y ya estaba en una empresa, digamos, importante de nombre Sonor Rodben, que tenía televisoras, tenía un monopolio de varios medios. Y entonces, claro, el que quiere vivir de esto, quiere vivir de esto. No quiere estar en un taller mecánico salvando lo bonito que es aquel que trabaja en lo que sea, que eso es digno. Pero yo tenía un corazón de heavy metal. A mí era un taller mecánico y no una oficina. Claro, o sea, heavy metal lo cargaba en el corazón. De hecho, una de las canciones del disco Levántate y Pelea se llamaba Corazón de Rock Pesado. Y entonces, bueno, me dijo, vente para acá que vamos a hablar. Primero, tú vas a ser el Miguel Ríos venezolano. Negativo. Tú vas a ser el Rod Stewart venezolano. Negativo. Y así anduve hasta que me dejaron hacer el disco El Guerrero. Ajá. Pero no vi las letras muy chiquiticas del contrato, que yo del segundo disco en adelante que mandamos somos nosotros. Y el segundo disco fue terriblemente para mí. Yo no lo quería ni siquiera incluir en la caja, pero mucha gente me dijo, tú tienes que asumir que es parte de tu discografía. Sí, sí. Y discos malos los hemos tenido todos. Ahí está Ozzy con su Bark of the Moon, que no se parece a nada de lo que estaba antes. El Point of Entry del Judas Priest. O sea, siempre hay discos que la gente dice, ¿por qué le pasó acá? Y bueno, mega de todo, Metallica. Tenemos lo de Queen con Hot Space, que es mucho más vergonzoso. Exacto. pero aquí no toqué nada de eso. Aquí fue rhythm uh-huh. and blues, rock and roll, pero no, no era el heavy metal. Yo no recordaba, no lo recordaba mal cuando te dije lo de sí. Adriana, pero simplemente mencionaba el cambio de estilo. Era muy rock and rollero, muy a lo, digamos tú, tenía una influencia Humble Pie, pero un poco más alegre. Y pero al final siempre era rock, ¿no? O sea, eso sí que dejé bien claro. Eso no, si no es rock, o sea, me irán a demandar, pero yo no puedo seguir. Pero yo hice como los cigarrillos. En la parte de atrás del disco dice, ojo, esto no es un disco de Paul Gilman. Esto es un experimento. Yo mismo le puse como los cigarrillos cuando te dicen que te vas a fumar el cigarrillo, te va a dar cáncer. Bueno, mira, no vayan a comprar esto si quieren escuchar Gilman. Esto es quizá un experimento de Paul Gilman personal y no es Gilman. Y en efecto, se vendieron 2,000 discos nada más. Con toda la televisión del mundo, yo llegué a tener una canción 17 semanas en primer lugar, solo por debajo de José Luis Rodríguez, que en ese momento en Venezuela acababa con todo, estaba en novelas, en todas partes. En fin, o sea, digamos que comercialmente era imposible. Matemáticamente 1 y 1 son 2, pero aquí no. 1 y 0 daba 4, porque sonaba por todas las radios. Me veían en televisión a cada rato y la gente no compró, castigó. Eso se llama a veces el voto castigo. Castigó el disco y de hecho se los agradezco mucho uh-huh. porque eso me llevó a sacar El Regreso del Guerrero, que se llama el siguiente disco. El siguiente. Donde ahí sí pacté con la disquera. Vamos a hacer una cosa. Un lado, se va a llamar el disco. Lado A y el otro lado. El otro lado es el lado que le dejé a ellos uh-huh. que medio manejaran. Y el lado A era con las canciones, o sea, era Gilman como tal, a propósito. Y ahí hay clásicos como Doctor Canoche, Ladrolítico, Los Visitantes, Maldita Velocidad, muy bueno. Pero sin embargo, el lado que le había dejado a ellos era 30 veces más pesado que el disco anterior. Había mucho rock and roll. Había inclusive un cover de 10 Years After y uno de Status Quo. Así que prácticamente hice lo que me dio la gana. Ahora vamos a hablar de covers, ¿eh? Porque hay algo muy interesante que quiero comentar. Te voy a hacer una pregunta. La tapa del disco Sígueme. ¿Cuántas horas estuviste en la peluquería? No, eso fue ahí mismo. Eso fue terrible. O sea, no, nunca vi tanto pelo en una tapa. No, bueno, pero acuérdate que no podemos negar que en esa época estaba Poison, Motley Crue. Todos... De alguna manera pasamos por la época glam y de lo cual no me arrepiento para nada. No, y además que por lo menos vos y yo todavía tenemos el pelo. Todavía. Y eso es importante, claro. O sea, no estamos hablando de algo que perdimos, ¿eh? Caramba. Bueno, viene Escalofrío, del cual ya mencionamos. Y acá viene el disco con el cual yo de algún modo retomé contacto. Por esto de las interrupciones culturales que hablaba, sí. ¿no? Que es Cuauhtémoc. Sí, que sí. Para colmo se convirtió en una especie de ícono para el grupo. Sí. ¿No? Se quedó para siempre. Era Huaycay. Huaycay puro Cuauhtémoc. Huaycay puro Cuauhtémoc. No sabía bien cómo era la pronunciación. Pero el detalle importante, en este caso, para todos los que nos escuchan y no están familiarizados con lo que es Gilman, pero seguramente van a estar familiarizados con esto otro. Derek Riggs, el dibujante de Iron Maiden, hizo aquella. La única para una banda en español. Espectacular. Sí. Ya con eso creo que tienes ganado el. Sí, porque a pesar de ser inglés, uh-huh. que no creo que comulgue mucho con y de ser colonialista por nacimiento, pero le pareció muy interesante el hecho de crear un personaje que representara a todas las tribus que fueron saqueadas, asesinadas, mutiladas. Y bueno, ya sabemos la historia de las conquistas en toda América. Entonces, él inclusive se interesó mucho en ponerle atuendos de todas las etnias importantes de aquel momento. Aztecas, mayas, incas. Cuando tú ves a Guaycaipuro Cuauhtémoc, algo tiene de cada una de las tribus que fueron asesinadas. Ajá. O sea, que él mismo se puso a buscar y escribía cada rato diciendo, ¿qué les parece si le ponemos un collar así? ¿Qué les parece si el escudo es inca? ¿Qué les parece si el gorro es maya? O sea, de verdad que prácticamente lo dejamos solito, que él se emocionó con este personaje y bueno, y ahí se quedó hasta el día de hoy. Yo tengo un libro sobre Iron Maiden, que es una biografía no oficial de Iron Maiden, y recuerdo cuando estuve investigando un poco más acerca de Derek y me llamó la atención lo puntilloso, el detalle, sí. el detalle del concepto, ¿no? Del dibujo, es decir, todo lo que buscaba, me estás confirmando ahora justamente eso mismo. Luego viene Despertando en la Historia. Acá estoy un poco perdido porque no escuché este disco. No, te va a encantar. ¿Sí? Te va a encantar. De hecho, creo que vamos a hacer algo importante con el amigo Martín Toledo, con su página web, que es muy interesante, muy revolucionaria, ¿no? Por eso de regalar música en una página, ¿no? Sí, tengan en cuenta que estamos en la nave de Osberg, que aquí es donde se grabó el último disco de Gilmay, se está grabando el nuevo. También, ¿verdad? Y el que viene también. Y el que viene también, buenísimo. O sea que estamos hablando in situ y un poco en el corazón de la bestia. Exactamente. O sea que está muy bien el vientre de la bestia, diríamos. Bueno, esto es el primer disco de covers que yo hago, pero cover de un artista nuestro que se llama Ali Primera, un cantante revolucionario que como todos los que quieren decir algo importante mueren en esa época, en los 80, de alguna forma u otra. Así como sucedió en Chile, como sucedió, extrañamente como sucedió con Facundo Cabral ahora, que no entendemos qué fue lo que pasó ahí. Aparentemente no iba dirigido a él, sino al promotor, pero... Bueno, en fin. Entonces, él dejó canciones muy importantes. ¿Cómo es el nombre? ¿Me repites? Ali Primera. Él fue el cantor, se llamaba el cantor del pueblo, le decían el cantor del pueblo, que a pesar de que en ese momento vivíamos una etapa, entre comillas, democrática, que no era democrática nada, la figura de los desaparecidos, quiero que sepan que no arrancó en Argentina ni en Chile con las dictaduras sureñas. La figura de los desaparecidos comienza en Venezuela, a finales de los años 50, principios de los 60, con los supuestos gobiernos democráticos que ya existían. Ya estaba desarrollado. El plan Cóndor y toda esa porquería. Sí. Bueno, entonces este señor decía cosas muy, muy, muy fuertes y de hecho, un día casualmente se le fueron los frenos y se murió, justo cuando iba a hacer otro disco. Entonces, logré hablar con la viuda y hay tristemente célebres sus hijos, Servando y Fiorentino, no sé si los conocen ustedes son dos salseros, ahora son pop, no saben ni siquiera lo que quieren hacer. Yo creo que su papá, cada vez que los oye, da unas cuantas vueltas en la tumba. Pero nosotros quisimos rescatar 10 de las letras más importantes de Ali Primera. Ajá. Y las llevamos al rock, eso era otra cosa, porque era música folclórica, totalmente folclórica. Y entonces hablamos con la viuda y nos dijo, mira, mientras la línea melódica no cambie, ustedes pueden borrar la música y volverla a hacer. Y de verdad, la ayuda, cuando le llevamos la música, lloró y le encantó y nos dio la buena venia y salió este disco, de los cuales 4 temas de ese disco van a salir en esta página de nuestro amigo Martín, junto con Huaycaipuro Puro Cuauhtémoc, la canción que habla de todo el atropello que han vivido nuestras etnias desde 500 años para acá. Y luego el clásico Levántate y Pelea, por primera vez va a ser vuelto a grabar 2012. Vamos a hacer como una especie de sampler de unas 8 canciones para ver si entramos por fin a la Argentina a tocar, porque hemos tocado una sola vez. Ajá. Cuando vine con el presidente Chávez para acá, fuimos a la Sala Cemento. Estoy reservando para el próximo bloque. Él me dijo, tienes que ir a tocar en Argentina porque los rockeros en Argentina son todos revolucionarios. Entonces, aquí estoy yo, ¿qué hay que hacer? Y fuimos a la Sala Cemento y ahí estuvo Renacer, estuvo el cantante de Orcas. Tuvo Tren Loco también. Tren Loco, la pasamos muy bien, muy muy bien en ese festival. Y fue gratuito para el pueblo, como a todos los conciertos que nosotros hacemos en Venezuela. Inevitable fue el primer disco que grabaste aquí. En estos estudios. Sí, sí. ¿Por qué o cómo vino la oportunidad de grabar aquí? Bueno, nosotros tenemos un festival que se llama el Gilman Fest, que es considerado el más fuerte, el más grande de Venezuela en este momento. Y dentro de estos festivales contratamos a Rata Blanca. Ajá. Y dentro del crew de Rata Blanca estaba Martín Toledo como técnico de en vivo, o sea, ingeniero de sonido en vivo. Y en un barco paseando por las islas del Caribe, porque eso es algo que a mí me encanta cada vez que viene una banda de afuera, pasearlo un poco, no solamente ven, toca y vete, sino compartir con ellos, ir a la playa, es una convivencia que nosotros queremos siempre tener. Y él me comentó del estudio, me hizo una buena propuesta y dije, ¿por qué no? Y así vinimos y de verdad en este momento puedo decir que el disco que mejor suena de toda mi carrera de 34 años fue Inevitable, aunque no es mi disco favorito, ¿verdad? Porque quizás delegué mucho en el guitarrista, que tenía muchas influencias como demasiado modernas para mi estilo es más clásico. Sin embargo, hay canciones como el Árbol de la Vida, Van der Decker, que es el holandés errante, antes de que se hicieran las películas del Pirata del Caribe Mosca, porque la gente dice, no, seguro que tuviste los Piratas del Caribe y te emociona. No, la leyenda del holandés errante es muy antigua. Sí, y de hecho, la gente creía que yo iba a ser el Escalofrío 2, que es lo que todo el mundo está esperando en Venezuela. Ya se me adelantó Alice Cooper. Alice Cooper acaba de hacer Welcome to My Nightmare 2. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, que es mi ídolo hasta la muerte. Entonces, Alice es uno de tus referentes. Sí, sí, sí. No, es que yo muero. O sea, para mí él es la influencia más grande. Entonces, decidimos que en 2 de los temas estuviera la voz de Porfirio Torres y rescatáramos un poco el misterio de Escalofrío, como preparándonos para lo que venía. Y entonces en el judío errante, en el holandés errante quiero decir, ahí sale la voz de Porfirio Torres echándonos el cuento, y luego sale la canción, y también María Leonza, que es una reina indígena que muy vinculada con la magia en Venezuela. Hicimos como dos puntillazos de lo que pudiera ser Escalofrío 2. Y esas son las que considero que son las que más se parecen a Gilman, aparte de las versiones de los covers, porque hicimos un tributo a Gilman. Nosotros mismos versionamos uno de los un tema por lo menos de discos viejos muy buenos, Guardianes del Metal del Guerrero. Ajá, con el cual abrimos el Agonía del disco Levántate y Pelea, y Los Visitantes, que sobre todo estos fenómenos ovni y todo eso que me encanta siempre la ciencia ficción, que será en el disco Regreso del Guerrero. Esa es más o menos la historia inevitable. Y de ahí en adelante dije, no vuelvo a grabar en otro lado, sino aquí en Argentina. Bueno, vamos a mostrar que es así, y vamos a escuchar ni más ni menos que un cover, pero en castellano, que me llamó mucho la atención, porque bueno, cuando ayer me enteré, quise refrescar un poquito algunas cosas, y me encontré con que había un EP muy reciente, que en realidad era un adelanto del disco nuevo. Ajá. ¿No? El disco nuevo se va a llamar... Tributo a los Desconocidos. Tributo a los Desconocidos. Bueno, el EP se llama Curandero. Ajá. Y tiene tres canciones. Cuando yo te digo las canciones, si seguiste los programas que alguna vez que yo hice, las bandas que aparecen ahí, seguramente las escuchaste, no puede caber duda. Pero me llamó la atención la elección. Es un cover de Riot, de aquel viejo Riot, con Guy Esperanza. Wow. Y demás, uh-huh. Claro. Uno de Alex Harvey Band, puede ser. Sí, Alex Harvey Band. Y el otro, que es el que vamos a escuchar ahora, de una banda muy, pero muy oscura, por motivos extraños realmente oscura. Porque calidad tenían, calidad tenían. Sí, Eric Moore era además un personaje con una riqueza carismática particular y todo. Es una de esas cosas que uno no se explica entiende. Bien. Sí, sí. ¿No? Entonces, me encuentro con que hay un cover de Under the Table, del primer disco de The Gods, esa es la banda, y hecho en castellano. Obviamente lo que te voy a decir no va en contra de esta versión, pero una vez que escuches esta versión, si esto te gusta, escuchá también la de The Gods para comparar. Claro, claro, claro. Porque realmente el trabajo me resultó estupendo, y sí, ese disco está viniendo ahora, es lo que sí, está grabando sí, sí, aquí. Sí, sí, exactamente, sí. Cuéntame qué otros covers. Uy, hay cosas muy interesantes. Blue Oyster Cult, muchas bandas de culto. Uh-huh. Blue Oyster Cult, está Angel... Está... Angel con mi tema favorito es de Tower, o sea, fantástico. Black Oak, Arkansas, Captain Beyond. Bandas que... ¿por qué tributo a los Desconocidos? Porque cuando uno hace un disco de covers, todo el mundo espera la de Metallica, la de Iron Maiden, la de AC/DC, la de Black Sabbath, pero quisimos esta vez cambiar toda la película. O sea, hacer bandas que de verdad la gente estudie, porque eso es lo que dice dentro del librito. Vayan y estudien un poco más las raíces del rock. Si ustedes creían que todo empezó en Metallica, están muy equivocados. Tienen que ir atrás, tienen que ir a Cactus, a Mountain, a Cream, todas estas bandas. Y bueno, desde el 66 para aquí. No. Sí, pero muchas de ellas, bueno, lograron la gloria. Los Kings, los Who lograron la gloria. Pero hay otros que tuvieron, como decía Andy Warhol, sus 15 minutos de gloria nada más. Pero que, o sea, por ejemplo, un sí, Rod, los Kings o los Who eran pesados sin saberlo. Sí, por ejemplo. Un Rod Racing. Se enteraron, caramba. Un Rod Racing de Riot también me estremecía. Sí, claro. Y, o sea, hay discos de Riot que tienes que tener. El Narita no Narita. Te puede faltar. No. Fire Down Under no te puede faltar. Si a ti te gusta el heavy metal, tienes que buscar esas raíces. Totalmente. Tienes que buscar los discos de Cactus. Tienes que buscar los tres primeros discos de Cactus. Sí, Restriction, sí. One Way or Another, el primero. No, Sweaty. Ay, sí, por favor, sí, tienes que buscar eso. Para que tú te puedas decir rockero, tienes que tener una buena base ideológica del rock, porque el rock es una ideología, es una manera de vivir, no es simplemente estar a la moda con lo que está en las portadas de las revistas, ¿no? Tienes que ir atrás a buscar quién y cuándo y cómo empezó toda esta historia. Entonces este disco está lleno de esto. Señoras y señores, todo dicho, y vamos a Misión Cumplida de Gilman, que yo creo que si no estabas enterado de que en Latinoamérica había más de lo que hay en la Argentina, bueno, te vas a empezar a enterar tarde o temprano, y mejor que sea temprano. Vamos a escuchar Misión Cumplida. Esto es un anticipo de lo que están grabando aquí en la nave de Over, ¿eh? Sonando en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Estamos de vuelta en el Noticiero de las Pampas, aquí con Paul Dilman, un representante excluyente, como he dicho yo, de Venezuela, que de hecho tuve la oportunidad hace no mucho tiempo de hacer un especial de las voces del metal, justamente para la heavy rock del Mariscal, y en algún momento cuando tuve que listar los cantantes de Latinoamérica, bueno, evidentemente el referente de Venezuela no podía ser otro más que el caballero aquí presente, ¿no? Gracias. Que además, cuando viniste la vez pasada, te viste envuelto también en lo que es una visita presidencial, con todo lo que acarrea ello, es decir, con la curiosidad, mirá, un rockero, sí. Toda esta historia. Contá un poquito cómo fue la experiencia de venirte a la Argentina, el impacto, la llamada, y por supuesto, me voy a retrotraer y te voy a anticipar la pregunta, de cómo fue tu conocimiento, tu contacto con Hugo Chávez. Bueno, simplemente un día estaba yo en, así como las películas, ¿no? De ciencia ficción o de... Yo estaba viendo una película en un cine y alguien me toca la espalda y me dice, ¿tú quieres conocer a Chávez? Así como las películas. Así no que era Porfirio, que, ¿no? No, me hubiera asustado el doble. En ese momento Chávez era como una especie de Che Guevara, era un personaje que había dado un golpe de estado para tratar de liberarnos de la maldición que teníamos de Acción Democrática y COPEI, que eran los dos partidos pseudo-democráticos que habían acabado con el país, lo tenían arruinado, y bueno, y lo que te dije del fenómeno de los desaparecidos, y ahí tú no podías hablar porque amanecías muerto. Y entonces, por supuesto, y le dije, claro que sí, porque él dice lo que yo canto, pero lo que pasa es que hay un problema, yo no creo en los políticos, ni jamás he hablado con ningún político. Le dije, no, pero él no es ningún político, él simplemente era una persona muy pobre, que ni siquiera tenía zapatos que ponerse, que te tuvo un fusil en la mano y logró arengar a 400, 500 soldados para arreglar el país. Entonces eso tiene su valor. Entonces, bueno, le dije, bueno, claro, sí, vamos a conocerlo. Y lo fui a conocer, me atendió con un jugo de naranja y estuvimos 4 horas hablando. Y bueno, eso fue maravilloso, ¿no? Me mostró sus pinturas, sus escritos, sus cosas. Y eso para mí era un golpe muy fuerte, porque un rockero hablar con un militar, ya eso es imposible. O sea, ya era imposible de creer. Y ya lo estaba haciendo. O sea, lo estaba haciendo y no era político nada. En ese momento era simplemente un joven 10 años más viejo que yo, pero era un joven que quería cambiar las cosas. Y entonces dije, no, mira, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir a la calle para que tú seas presidente. Yo voy a hacer lo que sea, pero dentro de mi humilde campo, que es el rock nacional. Y él, bueno, me abrazó y me dijo, bueno, muchas gracias. Y bueno, de ahí para adelante tuvimos una sola reunión más y después algunas ocasiones. Pero cuando iba a dar su primera visita a la Argentina, televisada, o sea, con programa y todo, porque fue el Aló Presidente aquí en el Canal 7, me mandó a buscar. ¿Y por qué me mandó a buscar? Porque él decía, el rock en Argentina es revolucionario de por sí, de raíz, y mi primera visita tiene que ser impactante y quiero que tú vayas. Y yo dije, bueno, aquí estoy, claro que sí, pero tienes que buscarme, esa es la parte cómica, tienes que buscarme un grupo de rock que cante mi programa. Ajá. Pero trata de que sea en acústico, porque no hay las condiciones para hacerlo. Bueno, cuando me vine para acá, bueno, tuve como 850 grupos que querían estar en el programa. Y yo tuve que hacer como una selección ideológica y me di cuenta que el Tren Loco con Gustavo Zavala era el que más ideológicamente identificado, ¿no? Y de hecho ellos fueron los que tocaron ahí. De ahí en adelante hubo una relación muy bonita. Y no estaba Facundo también. Facundo no estaba en mi banda. Ah, en ese momento fue el sí, intercambio. Sí, Facundo bien, era un argentino que vivía en Venezuela. Ah, y yo bien, hice bien. Que Facundo tocara por primera vez en su patria cuando vinimos aquí a la Sala de Cemento. Y eso fue que el hombre lloraba y lloraba y lloraba porque estaba tocando por primera vez y al final se quedó. Así que felicitaciones, Facundo, que ahora tiene una banda propia, se llama Coral, sí, por sí, cierto. Sí. Muy tal buena. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y entonces para esta visita particular, ¿cómo fue lo que percibiste de manera de clima? Porque evidentemente fue polémico también, en el sentido de que venía a recibir un premio a la comunicación que, por lo que yo entiendo, a gran parte de los periodistas no le cayó bien. O sea, no entendía muy bien por qué darle a un presidente venezolano un premio de comunicación, más habiendo algunos detalles como, por ejemplo, el tema de que había cerrado medios en Venezuela. Estoy un poco al tanto del tema, que no es así tan fácil como... No, es que no es así. Suena, ¿eh? Una cosa, si un canal de televisión llama al pueblo a hacer un golpe de Estado, si un canal de televisión llama al pueblo a asesinar al presidente, porque yo lo vi, sí, sí, sí, y sí, y a insultar al presidente, insultado, pero con palabras muy fuertes que no puedo decir a esta hora. Insultado así, en vivo. Él fue muy paciente y muy inteligente. Esa concesión se iba a vencer ese año. Él esperó que se venciera la concesión. Ahora, ¿qué te obliga a ti a darle otra vez una concesión a una persona que te está insultando, que te está llamando el golpe de Estado y que te está llamando a que te asesinen, ni que fueras idiota? O sea, no te la doy y ya. No, pero es que no, es que él no cerró. Ellos se cerraron solos con su actitud y aparte se les acabó el contrato. O sea, tú estás alquilado en una casa y es hasta tal día y tú no pagas, o era hasta ese día tu contrato, hasta ese día, hermano. Y si la dueña o el dueño no le da la gana que tú te quedes ahí, te tienes que ir. Y así pasó. No es que él cerró nada. Él simplemente no renovó la concesión. Usted no va. Y ya. Y hubo una polémica ley de medios también después, ¿o no? No, pero eso pero esa era... Les pregunto desde el desconocimiento. La ley era más bien para llamar a los medios alternativos y a los medios no convencionales a formar parte de la nueva red de medios. Y eso no le pareció gracioso a los cuatro canales que tienen el monopolio. Entonces comenzaron... ¿Qué efecto eso? ¡Uf! Y ahí está. ¿Sí? Yo soy productor nacional independiente. Muchos son productores nacionales independientes. Le dan créditos, hacen sus propias radios, sus propias televisoras. Eso se ha multiplicado, no sé por cuánto. Y entonces eso ha atentado un poco con las radios comerciales y los televisores comerciales, porque no les parece nada gracioso que cualquiera como tú o como yo agarre en su casa, le ponga un poco de parches ahí y prenda una radio y comience a poner rock and roll o lo que le dé la gana, música folclórica, lo que sea. Entonces, eso más bien fue una expansión que no les pareció gracioso. Acuérdate que el poder de los medios está del lado que justamente no es el que simpatiza con una persona como Chávez. Eso está muy arraigado en la derecha, ultraderecha o los medios oligárquicos. Pero los que quieren hacer algo realmente importante y revolucionario no tienen todavía el poder de los medios. Por lo tanto, él le dio el poder de los medios al pueblo. Ustedes, ok, aquí dejemos a los cuatro que están ahí, pero también vamos a oír a los que están en su casa qué cosa tienen que decir. Y como te digo, no les pareció gracioso, pero nosotros sí somos felices con eso. ¿Cómo fue la repercusión de la visita de Chávez allá en Venezuela? Bueno, a él, como te digo, los medios son todos de derecha y ultraderecha, por lo tanto siempre van a decir cualquier cosa mala. Así que no me refiero tanto a eso, me refiero a lo que tú pudiste recibir, ¿no? Después que llegaste allá y fácil, yo trabajaba en una radio y me conseguí con las maletas afuera. Ah, sí. Sí. Esa era la democracia que defienden aquellos que no quieren a Chávez. Uh-huh. Entonces, mientras dicen que Chávez cierra canales, que no lo cierre, sino que espera que se venzan los contratos, bueno, a mí me lo vencieron automáticamente. Me vieron aquí y cuando yo llegué a Venezuela me conseguí con las maletas afuera. Simplemente estás votado. ¿Pero por qué estás votado? ¿Por qué? Pues estás votado. Ah, bueno, muchas gracias. Que viva la democracia. Entonces, eso fue lo que me conseguí yo, sin trabajo. Sin trabajo por haber salido en el programa de Hugo Chávez. Ah, caramba. De una emisora comercial. ¿No sientes que hay como un riesgo para un artista el de quedar muy pegado a la imagen de un gobierno determinado? O sea, porque un poco tú eres la versión rockera de Silvio Rodríguez en Cuba. Exacto. O sea, no sé si estoy muy equivocado en la apreciación. Sí. Pero es que te cuento algo. Tú tienes que ser, con tus ideales tienes que ser auténtico. Si yo toda la vida le he cantado a la revolución y llegó la revolución, ahora le voy a cantar en contra de la revolución, que sería estúpido. A menos que yo vea que la revolución no funciona. Pero como veo que la revolución sí funciona, he visto cómo llevan ayuda médica a barrios pobres, he visto cómo le ponen dientes a los que no tienen dientes, he visto cómo le compran zapatos a los que no tienen zapatos, cómo le dan útiles escolares a aquel que no tiene, cómo se editan millones de libros desde Los Miserables a Don Quijote y todo lo que tú quieras. He visto cómo la cultura, he visto cómo tantas cosas han mejorado de manera brutal, tan brutal que no le conviene a los Estados Unidos y al resto del mundo que se enteren. Para eso es más fácil decir que es un dictador y que es todo malo. Pero es todo lo contrario. Yo me río muchísimo porque, y aquí estoy yo era simplemente alguien que creía mucho en el rock and roll, pero que tenía los días contados como trabajador, porque realmente ganaba apenas para comer. Ahora estamos haciendo los festivales Gilman Fest. Los Gilman Fest son festivales que el propio manager de Rata Blanca, Boto, cuando fue él en el 2007, dijo, y todo esto es gratis. Todo esto es gratis. Tarimas de 240 metros cuadrados con todas las pantallas, con todo, para el pueblo gratis. Porque el pueblo ya tuvo 40 años sometido a una falsa democracia. Ahora con el socialismo le hemos abierto las puertas de todos los espectáculos de manera gratuita. Teatro, danza, rock, salsa, lo que sea. Entonces eso no les es gracioso a las compañías que se han hecho multimillonarias con los espectáculos. El Gilman Fest es lo peor que puede ocurrir. Porque yo me traigo Megadeth, me traigo Testament y la entrada es gratuita. Entonces les rompe. Caramba, escuchen el detalle, ¿no? O sea, en Venezuela tienen la oportunidad de ver a Megadeth gratis. Claro, que claro. Estamos pagando lo que estamos pagando, increíble. Y ustedes pueden ver, no es mentira, pueden meterse en www.paulgilman.com y pueden ver lo que hemos hecho en tanto tiempo, pero también pueden meterse en www.gilmanfest.com.be y ahí ustedes van a ver todos los Gilman Fest que hemos hecho, y a veces cobramos una entrada irrisoria porque de repente el subsidio que nos puede dar el gobierno no alcanza para un Megadeth, y la entrada cuesta en dólares, $3, $4, simplemente para terminar de pagar lo que faltaba por pagar. Pero eso te digo como una excepción. Generalmente el 90% son totalmente gratuitos. Ahorita te puede contar Rata que en la última vez que estuvieron fueron más de 40,000 personas. Y ahí estuvo Reaper Owens con un All-Star impresionante. Estaba Greg Goldie de Dio, estaba Simon Wright en la batería, estaba el bajista que estuvo con Megadeth hace poco, y estuvo con Black Label Society. Hizo una banda y tocó todo el disco de Judas. James Lomenzo, uh-huh, hizo el disco de Judas en Londres, lo recreó con esta tremenda banda y la gente no pagó absolutamente nada. Caramba, sí. Esos son detalles. Sí. Esa es la revolución, verdadera revolución llegando al pueblo. ¿Qué reflexión te merecen el movimiento este tan reciente de los indignados que nació de alguna manera en España y está como generando una crítica importante en alguna de las democracias menos pensadas del mundo como para que se levantara? España mismo es un poco impensado. Claro. Bueno, la revolución va a llegar tarde o temprano a las puertas de quien la necesita. Y para nadie es un secreto que Europa está en la cuenta regresiva, igual que el Imperio Norteamericano está en la cuenta regresiva. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen muchas armas. Pero ¿quiénes son los dueños de toda la deuda norteamericana y de todos los bancos que han quebrado? Los chinos. La gente no se acuerda, no se da cuenta. Los chinos son los dueños de todo ya. Cuando ellos le den la gana de decir, dame mi cosa ya, es mía, es de ellos. He comprado todo. Toda la deuda de los Estados Unidos la tienen los chinos. Si ellos le dan la gana, lo sacan de ahí. Y entonces, lo mismo ha pasado con otras economías como la de la India. Nadie habla de la India. La India es una economía que está como la espuma subiendo. Sin embargo, las entre comillas, los países desarrollados, España, dígame Grecia, pobrecito, acaban de decir que no tienen ni siquiera para los sueldos que vienen, ni para las pensiones. Y le habían dado todo el dinero al mundo los alemanes y todos los... Y ahora no saben qué hacer. En la India igualmente ya hubo un conato de rebelión con lo de Ana Azar y demás. Exacto, claro, exacto. Totalmente. Entonces mira todo lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que cambiar de modelo. Ya nos estamos dando cuenta que el capitalismo no era la solución. Entonces vamos a buscar una manera más democrática de hacer democracia, como es la democracia participativa y protagónica. Tengo un hermano en Venezuela, sépanlo, ¿eh? Es así de fácil. Lo que viene diciendo últimamente está repetido aquí por Paul casi punto por punto. Bueno, muchas gracias por eso. De verdad, por eso que Hugo Chávez es peligroso. Es peligroso porque ha impulsado la democracia participativa y protagónica, le ha dado todo el poder al pueblo, y eso lo decía John Lennon, power to the people. Eso es más rockero que eso no hay, pero a los Estados Unidos, que inventaron el rock, no les parece absolutamente nada gracioso que este ejemplo ruede por toda Latinoamérica como lo ha hecho. Ahí está Evo Morales, ahí está está Ecuador, están varios países, la propia Cristina, bueno, que no se sabe si está un poquito aquí, un poquito allá, pero bueno, en fin. Es un tema muy muy espinoso, sí, y aparte. Sí, no quiero hablar de la parte interna de acá. Pero sí, de alguna manera ya huele a cambio, independiente de cómo se llame socialismo, se llame lo que sea. Pero eso de que en Venezuela hay un comunismo, esa es la estupidez más grande del mundo. Ustedes pueden ver los bares en las noches, los autos 2012, antes de que salga el 2012, ya hay autos 2012. El petróleo está llegando a las manos del pueblo, lo que nunca habíamos visto. Nunca había pasado. Red de trenes, no habían trenes en Venezuela. Óiganme bien, no había trenes. Ahora se está haciendo una red ferroviaria por todo el país. En fin, puentes, infraestructura. Se está viendo dónde está el petróleo. Antes no teníamos la más mínima idea dónde iba a parar el petróleo venezolano. Bueno, sí sabíamos, en el bolsillo de los Estados Unidos. Ojalá pudiéramos tener uno de esos programas que no tuviese limitaciones de tiempo ni cosas semejantes. Ni ideológicas. No, ideológicas podemos decir lo que queramos. Qué bueno, gracias a Dios. En un medio totalmente abierto. El tema es que a veces el tiempo no nos permite por ahí explayarnos en otros temas particulares, pero sí nos va a dar seguramente la oportunidad de tener otra charla en estos micrófonos próximamente. Muchas gracias, ojalá. Eso, de hecho, te comprometo y lo espero. No, yo también espero, porque la próxima vez que hablemos es para anunciar un concierto, ¿no? Ajá, bien, bien, muy bien. Vamos a escuchar ahora algo muy especial que está en, digamos, en uno de los remakes últimos, ¿no? Que esto creo que también está mezclado aquí en la nave, ¿o no? No, fue masterizado. Ah, esto fue masterizado aquí. Se trata de un show de Barón Rojo en Venezuela donde participaste tú como cantante. ¿Por qué cuentas un poquito de eso? Bueno, la relación con Barón viene desde hace mucho tiempo, desde los años 80. Barón Rojo ha sido considerado como un al lado de Obús, como los más grandes clásicos del rock. Sí, toda una huella. Estirpe. Sí. Y entonces nosotros compartimos mucho con ellos en la época de Arcángel y todo lo demás. Y bueno, después de muchísimos años se les vuelve a invitar en el año 2000 a un concierto y bueno, ellos, por favor, pidieron que si podía estar yo presente. Bueno, fuimos a tocar, inclusive tocamos 45 minutos antes. Fue un show muy muy ochentero. La gente estaba, gente que no iba a conciertos desde muchísimo tiempo, fueron al festival, al concierto. Y bueno, ellos al final me llamaron, como dice ahí. Ahí está exactamente la prueba de lo que está ahí, es lo que sucedió. Me llamaron, yo salí corriendo, yo estaba del otro lado en una tienda de donde estaban los camerinos, muy lejos, y tuve que caminar casi un cerro empinado, no sé ni cómo lo hice. Hasta llegar al escenario. Eso fue una cosa loca. Y llegaste con sí, y no sé ni cómo llegué a las primeras estrofas, porque no tenía más pulmones, pero para mí fue un honor hacer eso. Bueno, lo que vamos a escuchar es ni más ni menos que aquel clásico, el Resistiré de Barón Rojo, pero en las voces lo van a tener a Paul cantando junto con ellos, como para cerrar esta nota que me parece que es un broche de oro. Gracias, gracias. Ideal. Además, teniendo en cuenta que a lo largo de tu carrera hiciste muchísimos covers. Me encanta, sí, ¿no? Me encanta. No solo los hiciste, muchos de ellos terminaron en los discos. Sí, o sea, sí, estamos sí. hablando de cosas de Iron Maiden, de cosas de Barón, sí. de todo tipo, más ahora esto que estás preparando, sí, exacto. que incluye un montón de bandas de héroes desconocidos. Sí, bandas de culto. Claro, que son bandas de culto en parte injustamente. Muchos de los temas, estábamos hablando fuera de micrófono, el Set Me Free de Sweet, por ejemplo, que no es el que sí. el que quedó al final. Sí. ¿Cuál me dijiste que íbamos a hacer? Born on the Flame. Born on the Flame. El Set Me Free de Sweet, por ejemplo, es un tema estándar para muchas bandas, pero por ahí nosotros no lo tenemos tan incorporado. Lo hizo Saxon, lo hizo Vince Neil, hay varias versiones y nosotros no lo tenemos tan incorporado. Es más, vino Sweet aquí hace muy poquito como soporte de Journey y había 150 personas cuando salió a tocar. No puede ser. Y es así de terrible, ¿no? Con mala prensa o con poca prensa. Qué dolor. Y demás, un dolor. Pero bueno, sea como sea, lo importante es que el espíritu continúa. Claro. Y el espíritu va por dos lados. Por un lado va por lo revolucionario, es decir, por todo aquello que le da una bienvenida al cambio. Claro. Y por el otro lado va por la tradición. Claro. Por lo que no cambia, por lo que está siempre ahí y presente. Y todas estas bandas que fueron parte de la historia siguen siendo parte claro de la historia. Que sí. Yo creo que el orgullo del movimiento pesado viene por ese lado. Es decir, mirá, a partir del año 66, digamos que yo pongo el 66 porque fue el año en que Jimi Hendrix cruzó el Atlántico y fue a tocar en Londres. Desde el 66 para aquí, contá los años que hay, 40 y pico de años, y te vas a dar cuenta de que lo que nos decían que iba a pasar en un suspiro, que iba a ser una moda no ya pasajera, sino absurdamente efímera, finalmente terminó siendo la cosa verdadera. O sea, yo lo recuerdo de parte de folcloristas, de tangueros, de gente que iba a bailar música disco, de mis padres, de todo el mundo me decía que esto no iba a durar nada. Exacto. No te preocupes, dentro de un par de años vas a tener el pelo corto, vas a tener un traje y vas a estar trabajando en una oficina. No. Siempre me alegro de decirles, ¿saben que no? Que se equivocaron. Sí, se equivocaron. Y es un gusto, ojalá que se den cuenta conmigo. No es algo para enrostrarles, es para decirles, ¿vieron que se equivocaron? Que hay otra posibilidad siempre. Claro que sí. Y bueno, justamente ese tema Resistiré fue con que cerré mi único concierto en... Ah, no, después hubo otro concierto, pero ese famoso concierto en la Sala Cemento, con ese tema estaba el cantante de Orcas, el cantante Renacer. Hicimos un cover bien interesante, la gente le encantó con este Resistiré. Me encanta que lo hayas puesto para finalizar. Además, la buena noticia de que en algún momento va a haber otro concierto de Hillman aquí, porque tienes además banda bastante reciente y demás. No, una banda totalmente nueva. Parece que vamos a hacer una conversación con la gente de Malón, a ver si podemos hacerlo. Ajá. Llevarlos al Gilman Fest. sí, a Venezuela. Y bueno, hacer un intercambio y nos traigan para acá. Bueno, ya desde ya ansioso por el intercambio. Gracias. Y esperando que se dé. Y un gustazo y un honor tenerte. Gracias. Aquí en estos micrófonos. Igualmente, igualmente. Y la oportunidad de compartir. Y tantas cosas en común, ¿eh? Tantas cosas en común. Empezar a hablar, imagínate, tantas diferencias culturales que teníamos, al final no había ninguna. Y dos programas prácticamente iguales. Sí, claro, estábamos hablando que yo hago el noticiero y también hago AB César, y él tiene dos programas. Cultura rock y el idioma del rock. O sea, claro. Exactamente lo mismo. Bueno. Estupendo. Ya ves, divididos por un espejo y la misma imagen de los dos lados. Qué increíble. Señoras y señores, Barón Rojo, Resistiré y, por supuesto, la voz de Paul sonando en el noticiero de Las Pampas para todos ustedes. Gracias, Paul. Hasta luego, gracias. Bueno, queremos solicitar en el escenario la presencia de un amigo nuestro y vuestro, mucho más casi que nuestro. Un hombre que se llama Paul Hillman, que quiere cantar un tema con nosotros. A ver, ¿dónde está Paul por ahí? Y no va a cantar un tema cualquiera, no, no va a cantar un tema cualquiera. Vamos a ver si llega por aquí este hombre. Está por ahí, Paul. Venga, a llamarle. ¡Paul! Un aplauso más de los muchos que la habéis dado ya hoy esta noche, que se ha merecido. ¡Vamos, Paul! ¡Vamos! Criminales disfrazados en el... gracias, muchas gracias. Su nombre y el nuestro. Gracias. Cannibal Corpse en Argentina, martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Vuelven a la Argentina Goldfinger y Real Big Fish. Sábado 29 de octubre, 18 horas en Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados a Pixine Stress y Different Ideas. Anticipás en venta Locuras, Lichi, Metal Manía, Lázaro de Morón, La Estaca de Quilmes y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Goldfinger, Real Big Fish y Argentina. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas, Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y llegó el momento de hacer el doblete del día presentando novedades. Es un gusto presentar novedades de este calibre. En este caso, dos bandas que tienen fuertes elementos progresivos. Por un lado tenemos ni más ni menos que a Random de Tucumán, una banda que lanza un disco titulado Todos los colores del. Así se llama, Todos los colores del. Canciones compuestas en su totalidad por Random, que está integrado por Raúl García Pose en guitarra y voces, Marcos Crosa en batería y Pablo Lamela Bianchi en bajo. El tema que vamos a escuchar es Meeting at Jabol. Y pegadito, de parte de Pulmonar Recordables o Recordables, Otra Realidad se llama el disco, y la banda Simetría Imperfecta, también con un fuerte elemento progresivo y con la presencia de Lucas Carambia en voz principal, Guido Soldini en bajo, Jesús Rivero en guitarra y voz y Emiliano Carambia en batería. En el caso particular vamos a escuchar Quebrando Variables, un nombre que define un poco también a una banda progresiva donde está todo el tema cerebral muy próximo a la elaboración. Así que Random primero con Meeting at Jabol y Simetría Imperfecta a continuación con Quebrando Variables, dos novedades que honran este 2011 sonando en el noticiero. We'll be right back. único show del año en Capital Federal. Domingo 9 de octubre, 18 horas, lunes feriado. Bandas invitadas, Ambi de Frontal y Burixa. En Aguri Rock, Avenida Rivadavia 753, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras de Once de Flores, Metal Manía, Lázaro Morón, La Cueva San Martín y Transilvania La Luz. Organiza Pure Evil Producciones. Más info, www.presevil.com.ar. Mastifal, en vivo, único show en Capital. La leyenda británica se reencuentra con su público. Saxon, en Argentina. Sábado 25 de octubre en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Ícaro y Matras. Anticipás en mente, Metal Manía destaca, Lichi y Locura, La Cueva San Martín y por sistema Ticket Tech al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Saxon, en Argentina. Tano Romano, sábado 8 de octubre. Ácido argentino y espíritu combativo entero. Sábado 29 de octubre. Ácido argentino y justicia o resistencia enteros. En el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Lichi, Metal Manía, Destaca y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Tano Romano. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Una alegría recibir material nuevo, como es el caso, este caso, el de Corsario Negro, una banda que tuvimos la oportunidad de charlar con Marcelo Fers, el baterista y líder de la banda, cuando nos dimos una vueltita este verano pasado por Córdoba, ¿no? Ahí nos encontramos un poco de casualidad en la disquería Pesadilla de Córdoba, ¿eh? Y bueno, ha llegado la oportunidad de que una banda señera dentro de las cordobesas saque un nuevo disco, y ese nuevo disco se llama Banzai. Así de fácil, Banzai es lo nuevo de Corsario Negro, que hoy por hoy está integrado por Lucas Reina, Gastón Román y el Tano Soriano. Hay otro Tano más aquí, como verán, aparte de Marcello y Romano. Este es el Tano Soriano, que son los que junto a Marcelo Fers integran la banda. Pero además tiene invitados este disco particular. Y dentro de los invitados está el infaltable Walter Mesa, justamente en el tema que vamos a escuchar ahora, que se titula Inmortal. Señoras y señores, un gustazo también presentarles lo nuevo de Corsario Negro aquí en el Noticiero de las Pampas. Inmortal, sonando. Yeah! Programa tuvimos hoy, amigos, qué programa, y esto se termina, por supuesto, pero antes que nada quiero contarles un poquitito cuáles son los medios a través de los cuales ustedes pueden encontrar este programa, más allá del www.radio.requiemweb.com.ar, en donde quedan todos los programas acumulados, es decir, que pueden descargarlos o escucharlos directamente, más allá de Mariscal Rock, que lo emite en rotativo, más allá de Alerta Radio, de Extreme Metal Radio. Ustedes saben que los miércoles a las 23 horas vamos por radioether.com.ar, y que después FM Box de Punta Alta los viernes a las 20 horas, FM City Rock de Pergamino los miércoles a las 22 horas, Espectro FM de Corrientes los lunes a las 20 horas, FM del Tuyú para todo el partido de la costa los jueves a las 22 horas, The Rock de Mar del Plata los sábados a las 2 a.m., Nuestra Voz de Chaco, de Resistencia Chaco, los miércoles 16 horas, también nos emiten alegremente a este programa que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Produjo, locutó, eligió música y se divirtió haciéndolo como siempre, un servidor César Fuentes Rodríguez. En las fotos y asistencia personal estuvo la belleza de la señorita Laura Paz. Estuvo el caballero Paul Gilman como invitado especial en el día de hoy, que nos dio realmente una charla maravillosa que me encantó. El caballero Gustavo Sitzer nos da una mano como siempre y nunca nos olvidamos de él porque es una mano amiga. El caballero Rodrigo Gudiña también nos está dando una mano en el día de hoy, y Martín Toledo y toda la nave de Osberg que nos pone la infraestructura a disposición. No tanto, amigos, ¿eh? Vamos entonces con esta despedida del noticiero. Nos vemos la semana que viene con todas las ganas y tenemos muchísimo, pero muchísimo para contarles la próxima, por supuesto. ¿Dónde? ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Ah, ya lo dije. Bueno, no importa, va de vuelta, me gusta.